hiciste tu perfil. No te dejas de mentir diciendo que él te tiene feliz. Y en un estado escribiste que por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama, te presuma y te valora. No como esos que abandonan. Y a mí eso me suena indirecta, no me olvidas. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama. Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otro y pensando en tu cara. Digan lo contrario. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama. Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otro y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama. Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otro y pensando en tu cara. Por mí, loquito por ti. Esos romances que nunca se olvidan. Loquita por mí, loquito por ti. Porque aparentas algo que no sentí. Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos. Ya aún mueres por mí, aunque todos tus captions digan lo contrario.